yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijera que he llorado, dijera que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora comienza El Último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog, y donde escucharéis la mejor música de los años 60-70. Con nuestros colaboradores como Pedro Pastor. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Bien, la semana bien y muy productiva, como diremos luego. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Tú también has pasado buena semana? ¿O? Sí, divinamente de la muerte, pero en fin, aguantaremos. ¿Qué vamos a hacer, no? Nada, hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar lo que... Hay que aguantar, lo que nos venga. Ahí está. Que lo que nos vino hace año y pico parece ser... Sí, parece creo, ser... según han dicho, si no hay cambios de última hora, a partir de las 12 de la noche... De hoy. Pues... Ya se puede abrir. Estar en los bares, al aforo completo. Oh, sí, discotecas también. Podremos beber en la barra. Que no en Navarra. Navarra no lo sabe. No, y ahí viene, no te vayas de la barra. Exactamente. En la... barra de los bares. En la barra de los bares. Vamos a puntualizarlo. Yo cuando iba a los pueblos, digo, ahora vamos a interpretar el paso doble de los borrachos. Ay, ay. No te vayas de la barra. De la barra. Muy bien. Pues eso. Así que me imagino que iremos bien. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Que por cierto, el otro día estuviste con Santi. Sí, estuve con él y... Y irán saliendo las cosas. Eso. Muy bien. Y hacía días que, pues hacía días que no lo veía. Lo que tenía que hacer de vez en cuando este Santi, que ahora nos está escuchando, es llamarnos y decir, oye, buenos días, pasaros por el tubo que tenéis un bocadillo de calamares pagado. Ay, qué por rico, ejemplo, qué por ejemplo. Si quiero que ya bocadillos de calamares ya no dan. ¿Cómo que no? En el tubo. Bueno, pues dejamos un ibérico, de verdad. Pues entonces han perdido el lo. Si me quitan los calamares y me quitan las madejas, que cierren el tubo. Las madejas creo que existe. Sí. Pero los calamares me parece que no, ¿eh? Madre, con lo buenos que son. Oh, qué bueno. Anda, que no he comido yo pocos bocadillos allí, de tubo. Y creo que casi todos. Yo creo que todos. Que cualquier aragonés que haya venido a Zaragoza ha comido bocadillo de calamares en el tubo. Y no aragonés. Y no aragonés. Porque el amigo Santi Carvilla se conocía el tubo. Sí. Bien, vamos a empezar agradeciendo. Vale, pues agradece. Vamos a agradecer enormemente, y nos congratula enormemente, todas las muestras de... O sea, todas las felicidades y muestras de cariño que hemos tenido en el pueblo de Andorra. Mi pueblo. Ah, es tu pueblo. Mi pueblo, sí, señor. Todo tuyo. Todo. Mira, tú te pones en el cabeza San Macario, cierra los ojos y todo lo que ves es mío. Menos San Macario, ¿no? A mí me ha dicho a escondidas que cuando esté falto de pasta, que venderá parte del pueblo. Ah, vale. Porque como es suyo. Sí, pero no digo que parte. Eso. Bueno, pues que eso, pues con muchos andorranos nos han felicitado, les ha gustado mucho el programa del viernes pasado, que hablábamos de la música actual, porque música anterior sacaremos otros programas. Porque, por ejemplo, dentro del viernes que viene no, pero al que viene cae seguro, tendremos aquí a un juglar del siglo XXI, de Andorra. ¿Existe juglares sí, señor. En este siglo XXI? Sí, señor. Bueno, y pensaba que eran en el siglo X y igual, XI. Igual canta, que recita, te cuenta chistes. ¿Que toca la guitarra? Sí, toca la guitarra. Oye, por cierto, creo que hablaste con Laila, ¿no? ¿Con la? Con Laila. Sí, y bueno, ahora está opositando, pero también vendrá Laila. Un día, Laila Añil, que vendrá también aquí a hacernos un par de temas o tres. Así que ese día te encárgate de traer churros. Para los invitados hay que darles algo. Y el lujo. ¿El lujo? Bueno, no, sí. Lujo no. Bueno, pues eso, que aprovechamos para anunciar que pronto tendremos en directo a algunos de estos artistas andorranos aquí, en el estudio. Si no los tenemos en estudio, pues nos llamarán por teléfono y hablaremos. Y por otra parte, también estamos muy contentos esta semana porque, como sabéis, todos los fines de semana colgamos el programa en Facebook, en nuestra página, El Último Guateque Radio Mai. Pues ha tenido en esta semana 3.518 visitas. Pues estamos contentísimos. Que ya son visitas. Que son visitas. Y bueno, ya iremos luego también hablando un poco más, porque también volviendo a mi pueblo, Andorra. Bueno, volveré luego. Pero ahora estamos hablando yo. Algunos que en nuestro correo, el último guateque radio mai, @gmail.com, pues nos han hecho alguna pregunta, como que quiénes somos, de dónde se emite esto, que si seguiremos colgando programas en la página Andorra. Decirles que de momento el de hoy se colgará también, porque estamos agradeciendo y tal, y siempre que haya un artista, cantante, lo que sea, andorrano, también lo pondremos. Y pues a lo mejor, y según si sigue siendo la misma aceptación que esta semana, pues pondremos todos, que para eso trabajamos aquí todos de Andorra. Ahí está. Sí, señor. Dicho. Y seguiremos diciendo más cosas. Bien. Ahora vamos a felicitar. ¿Eh? ¿A quién felicitamos? Vamos a felicitar primero a un amigo nuestro, muy, muy amigo nuestro, que alguna vez ha estado aquí, toca de maravilla el piano, teclado. Actualmente está. Anda, ahora. ¿Cómo decimos el nombre? Nombrar se puede nombrar. Ah, nombrar se puede nombrar. Bueno, pues actualmente es el teclista de los Junglas, antes fue de los Monjes. Y seguro que ella se ha dado cuenta que es su cumple. Alfredo, ¿tú que conociste a los monjes, ¿salían vestidos como monjes o...? No. ¿Como frailes? ¿Como frailes? Pues como curas. Pues como monjas no saldrían. Salía normal. Normal, vale. ¿Y qué es normal? En estos tiempos no lo sé. No lo sé. Bueno, en aquellos tiempos... Porque vamos, si mi madre me hubiera visto con los vaqueros, con agujeros... Me hubiera matado. No. Y ahora los venden así. A mí sí. Madre mía. Si mi abuela lo hubiera visto, se habría puesto azul cirros enseguida. Bueno, pues queremos felicitar a nuestro amigo Felipe Royo. Ubau. Ubau. Uh-huh. Que es su cumple. Tantos hace, ¿no? Sí, taitantos. Pues sí, taitantos. Taitantos, sí. Bueno. Y ahora felicitamos a otro. A un cantautor francés. Muy versionado por cantautores españoles, por ejemplo, Joaquín Carbonell tenía canciones de él, Paco Ibáñez, esta canción que vamos a escuchar hizo una versión muy buena Paco Ibáñez, él es Georges Brassens, que inspiró a muchos, como digo, muchos cantautores, y la canción es La Mala Reputación. Escuchémosla. Cuida. Ay, que se nos está mezclando algo por ahí. Ahí está. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde mérite de moi, sauf les muets

still. No es Only You, pero ¿verdad que cuando empieza le da un... Sí, sí, tiene un toque. Oye, antes de que se me olvide, que se me olvidará, viniendo he escuchado un chiste en el coche que me ha hecho mucha gracia, y yo solí con el coche, me iba partiendo de risa, y digo, este lo tengo que contar yo hoy. El caso es que ya antes de que empiece el partido de fútbol, pues el árbitro va a mirar cómo está el campo y tal, ¿no? Va con el delegado de campo y mira para las gradas y había una ventena allí de gente con escopetas preparado con una cara. No me pongas, que estoy hablando, por favor, un poco de respeto. El caso es que había una ventena con escopetas y le dice, oiga, ¿y eso? Dice, hombre, pues que cuando acaba el partido y ganamos, pues disparan al aire. ¿Y si pierden? Dice, hombre, pues hasta ahora uno se ha dado el caso. El miedo guarda la viña. ¿Esto por qué va? ¿Por no. Zaragoza o por qué? Ah, no, no. No, esto es que si fuera por Zaragoza tendría que ser tu público con escopetas. Por eso te lo digo. Pero qué racha, tío. Está. Pues que igual desaparece. Pero no lo había comprado ahora no sé quién. Sí, no lo sé. ¿Y para qué la ha comprado? Para hacer negocio. Bueno, el viernes pasado, a ver, ¿por qué repetimos? Ah, amigo, repetimos la canción. ¿Y sabes quién es el cantante? Freddie Mercury. Ya. Oye, perfecta la versión, ¿eh? Vamos a escuchar. una gran, gran versión. Sí, señor. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Es que Fred Mercury, tío. Sí, señor. Y cada 600 años, pues sale un Fred Mercury. U otro. Pero que no salgan muchos. Y pues, si salen, que sean españoles. Hombre, españoles también hay muchos y muy buenos. Los ha habido. Desgraciadamente han desaparecido. Sí. Vamos a hacer. ¿Cero? No va a ser para toda la vida. Bueno, es para toda la vida. Es para toda la vida, lo que pasa es que luego la carretera da muchos palos. Es uno de los grandes problemas de los músicos de los 60, 70, tal, que, sí. que todos los plazamientos eran... Es el mayor enemigo de claro. Los músicos, la carretera. Ya. La carretera y las circunstancias. Ya, claro, sí, pues, pero muy las carreteras, descansa, las carreteras no eran las que hay ahora, los coches no eran... Bueno, tal. Por favor. Y hoy en día pues no se hace eso de terminar por la tarde en La Coruña y empezar por la noche en Zaragoza. No. Toda la noche viajando, todo, no. Y si se hace... Llevas tu conductor. Tienen gente ya para claro. Eso. Hoy normalmente todos los grupos, si es placer, llevan... un coche muy bien acondicionado, que me alegro por ellos, no los critico, me alegro mucho por ellos, y un conductor que mientras ellos están actuando el conductor durmiendo. Duerme y cuando una vez venga, que estamos en La Coruña, vamos a Zaragoza, ellos durmiendo. Mira, nosotros nos y el conductor pues a conducir, que lo suyo. Nos ocurrió un mes de agosto, que lo teníamos del 1 al 31 sin parar. Sí, como todos los años agosto, bueno, pues del nosotros cogimos dos pipas, que se decía entonces, o sea, el chofer y el ayudante. Sí, sí. Que el chofer sabía montar y desmontar los aparatos. Es que eso eran los pipas, ¿eh? Claro. Eso eran los pipas. El chico de todo. Entonces cogimos y dijimos, Paco, mira, una lista, estos son los pueblos, en este orden. Toma, adiós. Móntatelo tú. Tú vas al pueblo, montas todo, sí. Luego nosotros con nuestro coche tranquilamente vamos, pam, todo montado. Probamos, está bien, adelante, sí, tú, a dormir. Ya, pero no era lo más normal. Y nosotros, cuando terminábamos, a dormir. A dormir, claro. Porque él ya se iba al otro pueblo a prepararlo todo ya. O sea, así sí, pero si no, pasaba lo que pasaba. Lo que pasaba, y lo que pasó mucho. Bien, el viernes pasado comentamos una canción de Michael Jackson titulada Ben. Es Ben, bueno... Ven con B de con, burro. Con B de burro. Eso. No miro a nadie. Me lo ha mirado a Manchau. Esta canción fue el tema de la película Ben, secuela de Willard. Estuvo una semana en la máxima posición de la lista La Billboard de singles. También alcanzó el primer lugar en Australia y el séptimo en el Reino Unido. Y esta sería la primera de 13 canciones que Michael Jackson colocó en el número uno Estados Unidos. Casi esto hablamos en solitario, casi porque nada. Fue el segundo disco que hizo en solitario. La canción ganó un Globo de Oro para como mejor canción original y estuvo nominada para un Oscar por mejor canción original. Ese segundo álbum en solitario que vendió casi 4,5 millones de discos. Tres y pico solamente en Estados Unidos. Y él tenía 13 años. Casi nada. Un figura, pero de mucho cuidado. Yeah. bonita la canción, ¿eh? Vaya, sí, vaya, vaya. Y vaya. Cantada de maravilla. Y cantada, importrempetada, muy bien. Eso, eso. La trompetera. Interpretada. Importrempetrada. Eso, sí. Muy eso, bien. Muy bien. Ay, Dios mío. De mi vida, mi alma y mi corazón. Oye, lo que no hemos dicho, que si queréis, sabéis que aparte del correo que hemos dicho, el último cuateque radiomai@gmail.com, mientras estamos en antena tenemos un teléfono que es el 976-52-5645. ¿Veis? Igual nos podéis hacer alguna solicitud o simplemente buenos días. O simplemente buenos días. También queremos decir que para todos los aficionados a la fotografía, que si queréis fotografiar el Moncayo hoy, no salgáis que no se ve. Ah. Es tontería salir a hacer fotos. Se ha puesto la boina, ¿no? La boina y la gabardina y todo. Bien, bueno, pues vamos con esas peticiones. ¿O qué? Vamos con una petición que la voy a hacer para mí. ¿Y te la vas a conceder? Sí. Ah, bueno, entonces... Un grupo que a mí me gustaba mucho. Qué chulín. Que eran los Canning Heat. Ah. Y voy a escuchar un tema que se titula That's All Right, Mama. Es de 1970. ¿Esto no fue lo que cerraron el festival de Woodstock? Sí. Que dijo a todos, ¡hala! ¡Todos para casa! ¡Joder! Pero qué bueno el grupo sabía en los 60, ¿eh? Y en los 70 también. Este fue un gran grupo y que en España se conoció muy poco. Solo se conoció más o menos el tema aquel de En la carretera. Sí, pero ya... Pero es que es normal, Juan, en los tiempos que se vivían y hacían las mismas casas grabadoras, querían lo primero que se entendiera, o sea, que fueran en español, eso lo primero. Luego con grupos que fueran conocidos y alguno se arriesgaba, García Pelayo empezó a arriesgarse un poco con... Pero si tú te das cuenta... Con el rock alternativo. Sí, pero si tú te das cuenta, progresivo. Por ejemplo, vamos a hablar de los Beatles... triunfaban y se vendían mucho más las versiones de los Mustang que las de los propios Beatles. Sí, porque en aquella época... Luego, a partir de los 70, 80 y tal, cambió la cosa y ya se empezó a importar mucha música de fuera. Pero en los 60... La discográfica lo que querían era claro, vender discos. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacían? Sí que importaban mucho canciones, muchas, o prácticamente todos los éxitos del momento. Ya. Las traducían y se las pasaban a los grupos de moda. Ya. Incluso hay veces que la misma canción se la pasaban a 5 o 6 grupos. Sí, y había canciones que las entonces, llevaban, por eso, pues, todos. Por eso que hay muchos grupos que a lo mejor en los 70 ya no estaban y fueron números unos en los 60. El caso de este y muchos otros más. Claro, se buscaba las canciones en castellano o en español, claro. Porque entonces todavía no se estudiaba mucho el inglés. Pero es que ahora cualquier crío ya te habla el inglés. Mira qué pequeñico es y cómo habla el inglés. Tú ves la... A ver, a mí no es que me gusten estos programas, pero ves la Voz Kids o el Idol Kids, que críos con 8 o 9 años cantando en inglés, que dices, pues estos chavales son ingleses o españoles. Sí. Oye, pues ya Eso es mucho ganar. Sí. Mucho. Que no es lo que ganar mucho. Porque yo, por ejemplo, estoy escuchando una canción en inglés, por ejemplo. Como no tengo ni idea, valoro la música. Claro. Pero claro, no sé lo que dice la música. A veces es mejor no saber lo que dice la letra. A veces sí. Sí. Ahí tienes razón. Hay letras. Pero bueno. Sí. ¿Esto cómo puede ser? Pues es. Que son malas algunas. Ya, ¿tú te acuerdas aquel que grabó la canción aquella de un limón y otro limón? Pues ese señor, después de ese éxito con esa canción, se suicidó. Henry Stephen. No. No. Hombre. El que dices tú es. ¿Quién popular? Mi limonero, dices tú. Y era otra, no me acuerdo cómo se llamaba, que era limón y otro limón. Dos limones y otro limón. Sí. Y no sé hasta qué número llegaba. Había hecho muchas canciones, algunas muy buenas, y no había forma de triunfar. Y grabó esa canción. Iba a decir, esa canción. Y triunfó mucho y de la misma rabia se dice que de la misma rabia eso se suicidó. Y es que no es de extrañar, en fin. hablando de programas, a ver si alguien me llama el número o vosotros mismos y me explicáis ese boom que hay ahora con el calamar, el juego del calamar. ¿Qué es eso? Que todas horas sale por todos los sitios. Eso es una serie que, y que le están que prohibiendo, que la están echando en Netflix. Sí. Donde parece ser, yo no la he visto, Mis nietas la han visto entera. Y debe ser una serie sobre un videojuego. Ah. Y debe ser de matar gente. Sí. Porque en algunos países lo han prohibido. Y aquí han avisado a los padres de los colegios. Matar gente, sí. Que los críos que no vean esa serie. Que induce muy violenta. O sea, induce a la violencia. A la violencia, sí. Ah. Pues es que digo. Mis nietas la han visto entera. Pues muy mal. Y nadie se ha enterado. Bueno, vamos con... Hablando de versiones, esta versión superó a la original, a la canción original, porque la canción original era de Fleetwood Mac. Y este es Santana con su mujer de magia negra. Santana. ¿Sabéis quién borda esta canción? La de Luis Rombán. Además, luego la palma con dos o tres Santana. Thank you. magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. ¡Chimpum! Ahí el distorsionador ahí. Es una de esas canciones que a veces decimos que, bueno, que lo hemos dicho, que superan al original. Uh-huh. Como la de Yuko, que nos ayuda a la amistad, superó a la original de los Beatles. Pero bueno, además lo que me extraña, porque en los Fleetwood Mac estaba Peter Green, que era un gran guitarrista. Sí, guitarrista. Señor. Sin embargo, no sé. Oye, vamos a buscarla. Y la pondremos por los Fleetwood Mac. Sí, señor. Y de bueno, momento, también diremos que una de las preguntas que nos han hecho desde mis convecinos, que de dónde emitimos. Bueno, pues emitimos desde Zaragoza, en el 102.8. Y también a través de internet, radiomai.com online. Sí. Ahí podéis escucharnos en directo. Y como ahora iremos poniendo. No emitimos también a través de Andorra. Sí, pero a ver si. Estación Andorra. Estación Andorra 1, 2, 3, 4, 5. Y que ahora que nos llame Miguel Ángel y que nos lo diga, que no me he traído el papel. Vale. No me he traído la chuleta, tú. Yo me la comí anoche. Yo me la comí anoche. Tú te comiste un chuletón. No, fue chuleta. El chuletón fue anterior. Ah. Es que yo no paro. Ah, primero se comió el chuletón y luego la chuleta. Oye, yo voy de arriba abajo. Pues sí. Voy a decir una cosa. Yo me comí una chuleta de ternera en Fisterra. Ah, amigo. De kilo. Ah, amigo. Y me costó en un restaurante 14 euros, ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, señor. ¿Era de ternera? Sí. 14 euros. 14 euros. Pero ternera gallega. Pero si eso es regalado. Por eso me la comí. Hombre. Tú te cuenta que normalmente restaurantes, menú del día, y chuletón, tal, pone añadir 3 euros o 4 euros al ¿no? Y no es de un kilo. No, no. Si no la pides. ¡Qué bruto! Nosotros cuando fuimos a la carnicería, mi chaval y yo, y no nos pusieron. Pegas. No nos pusieron dos chuletones de 2 kilos, o sea, de 1 kilo cada uno. Nos pusieron entre los dos, 2 kilos 200 gramos. 2 kilos 200 gramos. Y cayó. Y luego me critiquéis a mí porque como acelgas, hombre. Anoche comió acelgas. Hombre, pero acelgas con bigote. Claro, es que esas son. Y vosotros porque no habéis querido. Eso. Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a escuchar Phil Guzmán. Vale, la versión original de Mujer de Magia Negra. Turn your back on me, baby. Now don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with big tricks. Turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. You're turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. I need you, darling. Yes, Pues que parece totalmente otra canción. Sí. Esto es más, es totalmente diferente el sí, tema, ¿eh? Esto como si fuéramos más tirando a un blues. Sí. Y el otro más otra cosa. Ahí va. Que no está en el desayuno. Ya ves si hay alguno en la puerta que está llamando, se está esgañetando. Bueno, seguimos. Sí. Vamos a meter un poquito de buena marcha. A ver, el de control, que se me va. Vamos con una canción del 1973. Slide 71. Ah, pues será esta la versión del 73. O una equivocación en la chuleta. Es posible, sí señor. Pues este será un tema del año 1971 del grupo Slade. Slade. Y su tema, God I Love You. Eso, iba a decir yo. Vale. Sí. El grupo este Slade era de esos que decimos, por ejemplo, en los principios de la galaxia, en el 73-74, que se te vaciaba un poco la pista y era uno de los que te la volvía a llenar. Sí, pues estos eran de la época del glam. Claro. De los David Bowie, Gary Glitter. Eso es, porque Alice Cooper. Come on, come on. Vale, ala, a llenar la pista. Y si no, siempre tenías el Bonnie M y algunos así. Claro, eran truquillos. Sí, es que hoy en día, pues, no sé, muchas mesas, muchos juegos. Pero es que entonces los juegos lo hacías con un plato y otro plato. Lo más un poco de él, un poco, pero... Primero y el segundo, luego el postre... Ya está. El pasado viernes, en Onda Aragonesa por la tarde, sí. Precisamente estaba hablando yo con Edu. Digo, seguro, seguro que alguna vez has pinchado Bonnie M. Seguro. Y me dijo que hay un remix, que es verdad, sí, señor, que dura 5 minutos y algo, donde es un remix de las canciones de Bonnie, sí, M. Y dice, lo suelo poner para llenar a mejor o para animar a la gente. Es, sí, está, sí, sí, es que es así, es así. A veces, pues eso, baja, que baja un poco el ritmo y la gente está, sí, un poco parada. Metes eso y otra vez todo lleno. Yo recuerdo una vez que había una noche que de estas noches cruzadas, que pongas lo que pongas, nada. Y la pista vacía, y probando, y nada, y nada. Y entonces, o sea, pensé que aquella tarde me habían dejado 4 LPs de los pequeñiques. Mi amigo Eduardo me había dejado 4 LPs de los pequeñiques. Dije, anda. Puse un pequeñique en cada plato, pom, pom, pom, pom, y llené la pista. Sí, sí. Digo, mira, para que te... Y se llenó la pista. Y luego ya, eso sí es verdad, que una vez llenado la pista ya, a poner. Por eso cuando enseñabas a alguno decías, mira, tú, la pista que esté llena. No te fijes en tu música. Porque muchas veces ponías música que a ti no te gustaba. Yo por eso, antes de... O sea, cuando salía al escenario, antes que nada, el público, claro, miraba al público a ver cómo estaba. Según cómo estuviera, sabías qué darles. Y claro. Y a una vez vista, pues ponías los puntos que tenías que poner. Como ahora que hemos puesto los puntos, con esa niña que me mira. Esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira, es la niña que soñé, esa niña que me mira. Esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero se ha de querer. Te siento dentro y nada nuevo es esto. Quiera o no quiera, todo me habla de ti. Eres quien eres, no puedo equivocarme. Tu voz al hablarme me dice que es así. Eres quien eres de todas las mujeres que tanto he soñado y vienes hacia mí. Esa niña que esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que soñé, esa niña que esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que soñé, esa niña que me mira, esa niña. Otros que metían buena marchica, ¿eh? Sí. También, sí. Muy buena, sí, marchica. Tienen... Y la facilidad que tenía el Pepe Grano de Oro para componer. Decía que se ponía una tarde igual te componía 5 canciones. Oh, uh-huh. Ya ese. Ahora se dedica a escribir no sé, libros, no, pero casi casi libros, ¿eh? Sí, hay muchos músicos de aquel tiempo que están con libros, o bien musicales, y algunos otros novelas. De... Y otros pintando. Y otros pintando. y otros no pintamos nada. Eso. Hombre, algo pintamos, ponemos canciones. Eso. Pero eso es pinchar, no es pintar. No. Pero bueno... Pero algo pintamos para hacer eso, para pinchar. Para pinchar hay que tener una jeringuilla y aguja. A ETA. A ver, que según cosas no se puede nombrar, ¿eh? Hombre. Aquí ya con la jeringuilla así. ¿Qué? Eso para como el día que fuimos con Miguel, con el Miguel de los Bravos a Aragón, Aragón Radio, hay una presentación del libro y tal. Y entonces rifaban un... o sorteaban, vamos. Sorteaban un libro de los de Miguel. Entre todos los que habían llamado, hicieron unas papelinas con su número, y así como estaba hablando, él contando el tema, que si con las drogas, que si la cursos de drogas, no sé qué, viene una chica, ¡pum!, y echa un montón de papelinas encima, encima de la mesa, y Miguel salta, ¿pero esto qué es? Y eran los números del sorteo, claro. Bueno, vamos con uno de los grandes, grandes, grandes, como es el total, que yo creo que todo lo que hizo. También están gustos. Hay a quien no le gustaba nada. Pero este Aqualum para mí es una obra maestra. Y para mí también. Y es del 71. just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. A mí me gustaba mucho. Alguno, a lo mejor al principio que lo escuchaba, se me hacía un poco rara la música. Y si lo veías en directo, o más. Es que es un poco, como decirte, un poquito rara. Sí, es diferente. Es diferente. Era como un rock progresivo. Sí. Pero él también se decía que, a él mismo, que era como, decíamos antes, un juglar. Sí, además fíjate, Ian Anderson, que es el cantante, sí, pues ese que toca también la flauta. Con la flauta y siempre con una piernecita levantada. Sí. Hemos dicho que vamos a traer aquí un juglar, ¿no? Dentro de sí, dos o tres semanas. Os voy a decir que se llama Leocadio Marín y es de Andorra. ¿Eh? Y vendrá. Y nos cantará. Juglar. Nos cantará y el otro día con Santi. Pequeño Ternasco, que lo que dije yo, Ternasco tienes algo, pero de pequeño no tienes nada, ¿eh? No, porque es un armario. Pues tres veces yo. Una cosa, huele muy grande y es muy pequeño. O las dos cosas. Eso es, las dos cosas. Nos recitó algo que está preparando, porque parece ser, me viene aquí, me voy de una cosa a otra, la fiesta de los íberos se va a hacer. A lo mejor un poco, como diremos, descafeinada, pero se va a hacer la fiesta este de los año. Primeros. Este año, sí. Pues, de hecho, se está preparando algo ya. Algo me dijo Félix. Sí, sí, sí. Así que os recomiendo que va. Bueno, este año estará un poco así. A lo mejor no habrá lucha de gladiadores. El campamento creo que no lo montan. Pero bueno, pues se va a hacer. Muy descafeinado. Sí, entonces este estaba preparando unas poemas o no sé cómo llamarlo. Y nos recitó uno y nos puso el perro de punta. Es un artista, este chico. Ya lo veréis, es un artista. Y ese día vendrán a grabarnos con cámara para salir en la televisión. Toma ya. Hala. Esto va de. Esto va a quedar de. Ya solo nos falta cobrar. Ya esto sería. ¿Qué decía? Ay, Dios mío, cobrar. Dice, ¿qué es lo que más le gusta a usted hacer los domingos? Dice, ir a perder dinero a las carreras de caballos. Dice, ¿será ganar? Dice, no, ganar ya debe ser. Bueno, vamos con Bad Company, otro de los grandes grupos de mediados de los 70, con una canción que se titula así, Bad Company. Final stand. Hey. I called. Chose a gun and threw away the sword. Now these towns, they all know our name. Six guns out. Bueno, pues estos eran Bad Company, un gran grupo también, a lo mejor poco conocido aquí en este país, pero fue número uno por ahí en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, y de aquí nos vamos con una gran cantante, para mí una de las mejores que ha habido, es Patti Smith, y vamos a escuchar el tema Because in the Night. Adelante, pues. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Night. Bueno, la Patti Smith. Una gran artista, gran cantante, sí. gran. Estuvo aquí en Zaragoza cuando la Expo, ¿eh? ¡Anda! Sí. Pues yo no sabía. ¿Por qué no? Es que no me cuentan las cosas, Alfredo. Nada. Tampoco os he dicho que... ¿Qué? No me digas. Que hay otra voz zaragozana. Muy buena, ya lo sabéis. Cuenta. La Luciana Wolf. Sí, claro. Pero estuvo poco tiempo. Sí. En la música, me refiero. Estuvo poco tiempo, sí. Sé que vive por Madrid, en la sierra. Que fue concejala o alcaldesa de un pueblo... Pero que, que se metió en la política y... Vaya potencia de voz también. Joder, qué voz arraba. Es que volvemos a lo mismo. En Zaragoza, que es donde más han salido, pero en todo el Aragón, incluso hoy en día hay músicos muy, muy, muy buenos. Mucho. O como decimos por aquí, muchísimo buenos. Eso, muchísimo. ¿Eh? Sí, señor. Muchísimo. Pero falta promoción. Y aquí en Zaragoza o en Aragón ha habido siempre poca promoción a los músicos. Sí, y lo que pasa es que los músicos tampoco han dado el salto de decir me voy a Madrid. Es que es un salto. Que eso es el... Claro. Ya, pero ese es el salto. Hay veces que te cogen las circunstancias. Yo, por ejemplo, yo no estaba en un momento de decir... Ahí os quedáis padres y me voy a Madrid. Porque yo con 19 años podía haber hecho muchas cosas. Las cosas como son. Sí. Porque vos tenía. Sí. Y sabía lo que hacía porque llevaba ya recorrido anterior, haciendo obras de teatro. Pero para marchar sí. Tenías que llevar una. Ir a la aventura. Hombre, claro. Como, eso de todas formas. Pues muchos han ido así a la aventura. Muchos a la aventura y así les ha salido. Hombre, claro, lo que no puede. Si no vaya con un poco de base, algún conocido, algún padrino, por decirlo así. Ya. Porque mira, el ejemplo más claro de los últimos, la Amaral, por ejemplo, era igual de buena antes de marcharse a Madrid que ahora. Sí. O pienso yo. Sí, o héroes del silencio. Pero si han querido ir a marcharse, Madrid, Barcelona, sobre todo Madrid. Pues, ¿qué me pasó a mí? Yo cuando me presenté para Salto a la Fama, el primer programa que se hizo de este tipo, pues yo fui a Madrid y me iba a dar una carta de recomendación un famosísimo locutor de Zaragoza. Ya. Eduardo Vigil. El Vigil Torrenueva. Sí. Eduardo Vigil Escalera. Escalera. Tres días antes de viajar yo a Madrid. Catapuche, que sube y baja. Vaya, hombre. Adiós tú. Sí, fui a Madrid, hice la prueba, todo. Bueno, muy bien. Ya que hablamos de Madrid, vamos con alguien de Madrid. ¿Cuánto hace que no escuchabais a Los Brincos? Pues mejor, muchos años. Pues mira, pues esta canción misma antes del 1966. Mejor. No sé lo que decir. Muy bien. Muy bien, los sí, brincos. Sí, sí, señor. El otro día, pues ya no hemos preguntado, tenemos que preguntar a ver cómo fue el. Según crónicas por ahí, el festival de Ávila fue un exitazo. Uh-huh. Eso público. He leído por ahí, en las redes sociales. Sí, sí, eso se dice. Sí, sí, sí. Eso es bueno, que sean. Ya que de lo Ávila, también desde aquí, pues queremos mandar una forma que podamos, un apoyo a los canarios, a los de La Palma. Los canarios están pasando más mal. Lo siguiente. Como siga cuando así, salen por la noche las imágenes, es que. Como pero eso, los pelos de punta. Como eso continúe así, desaparece la isla. Es que además, no, o sea, los técnicos dicen que no hay indicios de que esto vaya a parar. No. Bueno. Que hay, llevan un mes, creo, ¿no? Más o menos. Sí, un mes ya. Y dice que lo normal son 50 y tantos, 60 y tantos días, pero claro que a estas alturas algún indicio, y sin embargo los indicios que hay, es que van a venir algún que otro terremoto, pero de escala a lo mejor de 5 o de 6. O sea, mal. De todas formas, aquí les mandaremos un fuerte abrazo. De momento es lo único que. Es lo menos que podemos hacer las personas de a pie. Porque las de cochazo ya se ve lo que hacen. Bueno. Pero en fin. Eso es otra cosa. Vamos. Vamos, no hablemos de política. No hablemos. No, esto no es política. Pero tienen cada coche esos tíos. Oye, perdón. ¿Qué es? ¿Cómo era? Vamos a disfrutar con una moto. Con de Dominos. Oh, para que... Bien, bien. Oye, que las canciones estas que nos pide la gente, mira que entiende la gente de música, ¿eh? ¿Qué canciones más... más que yo? Más chulas nos piden. Sí, la gente entiende de música, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que entiende de música. Y de otras cosas también, no solamente de música. Muchísimas. De muchísimas cosas. Pues si antes hemos puesto los Brincos, pues vamos a poner ahora dos de los fundadores. De los Brincos. De los Brincos, pero que dejaron Brincos para formar el dúo Juan y Junior. Un dúo de poca duración, pero que dejó una colección de canciones como esta, para verte reír. Muy buena discografía dejó este dúo, Juan y Junior, ¿verdad? Además, de verdad. Que no sé si... Bueno, de López, uno. Te hicieron 6 o 7 singles, que luego recopilaron todos. Luego han salido por ahí que si algunas grabaciones, piratas, tal... Una película que por fin creo que se ha estrenado, que a mi gusto no vale para nada, pero... Bueno, aquellas películas se fomentan... Aquellas películas no valían para nada. No vale, lo que hacían era fomentar la música. Las canciones de ellos. Bueno, pues nos vamos ahora con... ¿Con quién nos vamos? Led Zeppelin. Otro discotequero, setentero. Black Dog. Can't keep our way. Got a flaming heart, can't get my fit. I'll shine burning red, dreams of you all through my head. Yeah! coming down. Spent my money, I took my car, started telling a friend she's gonna be a star. Now I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. Gonna come my way. I need a girl to hold my hand. Won't tell me no lies, make me a happy man. Vaya, vaya con el amigo Jimmy, ¿eh? ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega, por Dios? Y el Robert Plant como canta, ¿eh? Sí, sí. Y el Bowman como tocó la batería. Es que... ¿Por qué fueron números uno en el mundo? Yo creo que... Porque eran muy buenos. En cuanto al rock, el mejor grupo que ha habido, ¿eh? Yo creo que sí. Siempre hablando de... bajo nuestra opinión. Ahí está. Porque es que había muchas veces que los ponían en una balanza, Deep Purple, Led Zeppelin. En fin. Para los gustos están los gustos. Porque hay quien no le gusta ni Led Zeppelin, ni otro le gustará Manolo Escobar. Muy respetable. Bueno, vamos con un grupo de oro de aquí de y grandes amigos nuestros. Cuando los tuvimos aquí, tuvimos que poner el cartel de no hay entradas. Eso. Los Relámpagos. Y como suena muy bien un orgánico, que empezará luego, pues le vamos a dedicar la canción a nuestro amigo, que también toca muy bien, es un fenómeno con los teclados, Felipe Royo, que hoy es su cumple, que vaya comítica que le va a hacer hoy la Pilar con lo buena cocinera que es, pues es su cumple. Anda. Ya hablaremos. Luego, que si Felipe, luego el colesterol para arriba, ya te diré a ti, ya, cuidado con lo que comes. Un abrazo, Felipe. Cuerdos de la Lámpara. Por cierto, que nos ha llamado Sí. Y se ha emocionado. Oh, pues ahora hemos liado del todo ya. ¿Qué os ha parecido? Pues que el sonido relámpago es inconfundible, es inconfundible. El amigo Ignacio, sí. Ya esto lo llamaremos a ver que nos cuente cosas. Sí, y cómo le va su jubilación de música y de banquero y de... Ya banquero, ¿eh? Pero, bancario. Bancario. Banquero es el... El del banco. El propietario del banco. ¿Y quién te dice a ti que no era propietario del banco? Del banco del parque, claro. Eso sí. Porque cuando es propietario de un banco del parque, también es banquero o barquero. No. Eso es. Bueno, vamos a la música. Ni presentación necesita, ¿no? Nada. Ni la canción, ni el grupo. Un logro maestra. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Amen, amen. sin ascensor. Madre mía. La verdad que una obra maestra, Queen. Sí, señor. Queen, la mala vida de Queen. Y un buen tema. Y un buen compositor, unos buenos músicos y ya está. Y un fabuloso cantante. Eso es como coges tú la paellera, ¿no? Y echas cuatro o cinco cosas buenas, no te puede salir comida mala. Pues esto es lo mismo. Juntas unos buenos músicos con una buena canción y una buena interpretación, pues no puede salir mal. Es como esto. Pues a mí me encanta, Camilo, es esto. ¿Qué te voy a decir? Pues ayer creo que fue, o antes de ayer, salió una noticia en televisión que varias universidades del mundo, sí, están estudiando, sí, a este hombre, lo de la voz, sobre todo con Jesucristo Superstar. Sí. Es que cuando canta el Getsemaní, tío, cómo lo hace, cómo mueve la cara, los gestos, todo de la cara, Tú date cuenta que el mismo, cuando tuvimos aquí a Teddy Bautista, que fue el director musical de la obra de acoplarla de inglés a castellano, dijo que él mismo muchas veces se extrañó, se decía que parecía que no era el camino, pero, y eso es el que tienes acostumbrado a un cantante a hacerlo, y luego cuando saca todo lo que lleva dentro, dice, opa. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana. Y que casi estamos llegando ya al final del programa de hoy. O sea que ahora vamos casi. Nos falta como 6 minutos. Como 6 minutos. Pues vamos corriendo a poner otra canción. Si antes hemos puesto un grupo instrumental bueno, de verdad, este tampoco se queda. En contra de lo que se piensa, porque es que aquí la prensa era así, siempre quiso enfrentar a pequeñiques con relámpagos. Que si este mejor, que si se llevaban mal. Mentira podrida, se llevaban de maravilla. De hecho, en el concierto del 60 aniversario de los Pequeñiques, como invitados estuvieron los Relámpagos. O sea que de llevarse mal, nada. Bien, bien. Y bueno, pues nos queda escasamente una canción, ¿no? Sí. Y vamos a cerrar, pues, yo creo que una de las mejores canciones que ha hecho un grupo español. ¿Eh? También la pinchábamos, también. Incluso, a veces ahora se pincha también. Bueno, yo a veces la pincho. El Ponte Rodillas de los Canarios. Muy buena. Bueno, y con esto pues nos vamos. Y un bizcocho hasta el próximo viernes. ¿Dónde está? A las 10 de la mañana. Aquí mucho nombra el bizcocho, pero el bizcocho nunca lo traes. Este tuvo una temporada muy buena costumbre que traía churros, pero ahora tampoco. Sí, porque desde que se ha cambiado de casa. Claro, acá bueno, de casa no hay que nos vamos. Sí, y el próximo viernes aquí. Y el próximo viernes estaremos aquí. que volvemos a agradecer todas esas felicitaciones que hemos tenido de mi pueblo, del pueblo de Andorra, que seguiremos hablando de Andorra y traeremos algún que otro artista. En Onda Aragonesa hay un chico de Andorra. Ah, pues a ver si voy un día de estos y desde fuera lo veo. Bueno, bueno, esta tarde a partir de las 6 estoy en Onda Aragonesa, ah. En el programa A tu bola. A tu bola. A tu bola, siempre a la bolita tuya, siempre a la bolita. Ahora vamos, ¿vale? Ahora un abrazo a todos. ¿Cuántas cosas barrería?